como trampolín, se pasó de ahí a la cabaña Angus. Y primero empezamos con el puro controlado, y en el y después en el 97 empezamos con el pedigree. Ajá. A base de unos embriones que le compramos a la legua. Así que sí, sí, la raza Sienneter es una raza nacida en Alemania, ¿no? Sí, en el sur de Alemania, sur de Alemania, ¿no? Alemania. Suiza, Austria, Alemania. ¿Y ustedes la siguen usando como cruzante? Nosotros la usamos para nuestros rodeos y aproximadamente tenemos una producción anual de unos 30 toros que los comercializamos nosotros o en la zona de Bahía Blanca o van a La Pampa. Ajá. Sí, sí, claro, obviamente nosotros mismos los usamos para cruzar con nuestros bienes. Claro, para hacer novillos. Claro, para hacer novillos pesados, ¿no? Bueno, sí, es una raza que no está tan difundida, pero como raza cruzante es magnífica. Sí. Un novillo pesado bárbaro, ¿no? Y de gran habilidad materna. Ajá. Es decir, las medias sangres. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Conocer un poco. ¿Cuánto hace que está la Torcasita, digamos, que se ha constituido como cabaña? ¿Cuántos años tiene? 30 años, exactamente. 30 años. Sí, sí, sí. Con el Cimental, ¿no? Ajá. ¿Tiene algún significado Piray Miní? No, eso fue hace más o menos, 35 años, cuando mi suegro compró sus primeras fracciones de campo. Ajá. Era muy dificultoso en nuestro país formar una sociedad anónima. Entonces, a través de sus asesores o de sus contadores, había una sociedad anónima desactivada de unos conocidos. Ajá. Que eran forestadores en la provincia de Misiones. Ah, mira. Y que se llamaba Piray Miní Sociedad Anónima. Entonces se compró, la sociedad anónima y bajo ese rubro se empezó la actividad, nuestra actividad agropecuaria. Seguramente algún correntino por ahí que esté escuchando el programa va a sabernos decir, por ahí nos manda un mensaje y nos dice qué es lo que quiere decir Piray Miní, porque por ahí si no me equivoco es pescado chico o río chico. Ah, o río chico, sí. Bueno, no les pasa ningún arroyo por ahí, no, aunque sea para sacar un poco de agua ahora que hace tanta falta. Ahora, los expertos dicen que va a llover. Sí, hoy tenemos anunciada lluvia, sí, para esta tarde, así que yo ayer le decía a mis compañeros aquí en la radio, voy a tener que ir de Perramo y Galocha al remate, porque hoy tenemos remate acá en Olavarría, un remate de Hacienda Gorda y de Invernada. Y seguramente vamos a estar por ahí para, como lo hacemos habitualmente, para cubrir la información. Joaquín, así que bueno, está todo listo para el día 28, así que 28. Vamos a aprovechar para invitar a todos los amigos que nos escuchen. Previo almuerzo. Previo almuerzo, sí. Buena hacienda. Y buen asado. Y buen asado y buenos plazos. Y buenos plazos. ¿Ah? Gracias, Joaquín, por la visita. Ahora te voy a mostrar las instalaciones de la radio. Y les recuerdo a la gente que pueden visitar nuestro blog. Usted abre la página de la radio www.lu32olavarría.com.ar, donde dice información agropecuaria, hace clic y ahí está el blog, y ahí podrá ver las fotos y van a ver la foto nuestra sacada acá en la radio, y va a escuchar esta nota si no la pudo escuchar porque estaba por ahí medio dormilón y se quedó un ratito más en la cama porque está frío el día. Bueno, la van a poder escuchar en el blog y ver las fotos nuestras, que son bárbaras.